Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Próxima estación. Corrientes. A continuación escucharemos un episodio de Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un proyecto federal del Centro de Arte Sonoro, del Ministerio de Cultura de la Nación, que se propone difundir los trabajos de artistas y referentes del arte sonoro de todo el país. En este capítulo, el artista y miembro fundante de la agrupación folclórica experimental Los Psíquicos Litoraleños, Nicola Cocote, abordará paisajes, bandas locales y proyectos sonoros no convencionales de la provincia de Corrientes. Composiciones folclóricas interdimensionales, orquestaciones astrales campestres y manipulaciones radiofónicas hacen de este podcast una verdadera pieza de laboratorio experimental. Esto es Panorama de Audio Experimentación Nacional, Corrientes. Trapiche cuel estero, cielo junco, redondo y ala circular de abeja junco, dinero acumulado de los sueños del agua del consentimiento Adal, multiplicado por el color infantil de la delicadeza del reino, del santo de la realidad y del relincho que arde en el pecho del paraje correntino. Memoria sangral del agua madre. ¡Eco! ¡Eco! ¡Eco! Hola, hola, hola. Bienvenidos a este programa especial de Radio Caso y el proyecto PAN. Mi nombre es Nicola, soy músico de Los Psíquicos Litoraleños, banda oriunda de Curuzú, Guatiá, Corrientes. Y en esta hora los voy a invitar a escuchar material totalmente desconocido de la provincia de Corrientes, con epicentro también en la movida de Curuzú, Guatiá. Que no es porque sea la tierra querida que vio nacer a esta banda, pero les aseguro que es una verdadera anomalía en el panorama regional, y si no me creen, escuchen este programa. ¿Y qué escuchamos en esta introducción? Comenzamos con el poeta correntino Francisco Madariaga, que sin exagerar creo que fue el poeta más importante de Corrientes, por lo menos en su simbología así totalmente surrealista, que mejor describió el paisaje. Y de fondo escuchamos a la banda juvenil municipal curuzucuateña, creo que así se llamaba, en una grabación que debe tener como 15 años, realizada en Walkman. La orquesta juvenil tocaba con instrumentos que le habían dado de la orquesta militar, ¿no? Instrumentos que estaban bastante viejos, así que eran, según me contaron, muy difícil de afinar, y era precisamente lo que me alucinaba a mí, que sonaba todo un poco como como atonal. Pero bueno, vamos a seguir con más música y luego les voy a contar, escuchen. Thank you. Aguanta, que va a pasar lo de los vaqueros, culiao. ¿Guase? ¿Guase? Carnes bronce. Leonardo Gómez Bolaño, Marlon Brandon, Emilita, y la actuación especial de Al Capone en... La plenitud del universo, y ahora te sacudo a ti monte de cabellos rojos, tierras paradas en aguardiente correntino, grandes balsas de agua alojadas en la boca, el pavor es celeste, el líquido terreno es fuego, los pavos reales han sido capados por el sol, y yo ando por la siesta, provocador de las grandes fuentes sombrías, alojado en la voluntad animal. ¿Dónde pedir auxilio sino en la tierra? El mar es un cantor inseparable. Pero tú tienes también llamaradas acuáticas, tierra, acuarelas, para quién sabe qué candor. Yo soy un niño y nadie me podrá recibir, pero tengo coraje y ese nativo puro que arroja los paisajes por la nariz. Tengo un collar para todo lo que arde. El alba guaraní gime en mi memoria, oh francés degollado por las aguas, en las esbocas de las puntas celestes del paisaje desprendido. Sin duda, nadie cuida de mi memoria, ni le selecciona parajes ardientes. Nadie utiliza mi falta de elegancia cuando expiro con la leche de las frondas sedientas. Yo no quiero cantar países natales, sino medallas de carne de sol, telas de la naturaleza, conciertos de las tumbas salvajes, hijas de la ternura natural. Bueno, continuamos con este especial de Radio Caso dedicado a Corrientes. Recién estábamos escuchando más de Francisco Madariaga, leyendo un fragmento de su poema El tren casi fluvial. Antes de eso, comenzamos escuchando a Luz Mala y Los del Bodrio, una especie de chamamé no deconstruido sino destruido, grabado en un baño y después lo pusieron público. Después de eso, Ojo Vidrioso, Discusiones Subterráneas de Curuzucuatiá, al menos eso creo, eso apareció en un compilado del 2016 que se llama Super Gelatina Radioactiva Extrasensorial. Título alternativo, Guisardo Experimental. Después, un poco de radio de Curuzú, un collage de radio de Curuzú. Esto nos va a acompañar a lo largo de esta emisión. Luego la banda Intermedio, Dame Ese Pony. Luego de eso escuchamos a la banda Poroto Moon haciendo un cover de Pores, Joida, en versión chacarera, ¿no? Thank you. Thank you. tanto tiene mi recuerdo de merceditas aromadas, florecitas, amor mío de una vez. Conocí en el campo una tarde de verano, lo que es el otro momento, me decía de Santa Fe, si nació nuestro querer. Bueno, continuamos un poco con este especial sobre Corrientes. Y usted se estará preguntando qué escuchamos, yo también. Lo primero que escuchamos es Yahuay, creo que se llama así, Lupin 3. Luego, Carancho, Mono, Antena, en busca del arca perdida. Carancho, Mono, Antena era una banda donde tocábamos todos. Miembro de Los Cónicos, de Orquesta Tom Po, Los Psíquicos, el que venía a cebar mate, el que venía a tomar vino. Cualquiera se agarraba una guitarra. Y en este caso, agradecerle a DJ Surubí, que hizo un maravilloso edit del tema. Más tarde escuchamos unos fragmentos de Radios de Curuzú y a continuación hemos escuchado a Bernardo el Trovador haciendo una versión poco ortodoxa del tema Merceditas. Por último, un fragmento del tema Lex Dura, interpretado por Lara Hebe y distorsionado por Sonido Yarará. Sabido es que esta ragú no es rica para la ranchera. El paisaje es liberal, natural, anterior. Y vuela, y nada, y canta para más adelante. Realidad. Tu verdadero poder es la bondad del agua. Y una cantimplora siempre llena de algún verde aguardiente. Thank you. Bueno, penúltimo bloque ya de este especial, este especial de Corrientes, de música extraña en Corrientes y Curuzucuatía, especial para Radio Caso y Proyecto Pan. Y bueno, ¿qué escuchamos? A ver, comenzamos con una introducción de Edgar Estigarribia, el poeta del Guarán. Para los que conocen algo de chamamé sabrán que no es nada raro tener un poeta glosista que ha justamente esas maravillosas introducciones. En el caso de Edgar Estigarribia, poeta, letrista y glosista, nacido en Curuzucuatía el 14 de septiembre de 1923, otro hombre de los años 20, igual que Francisco Madariaga, a quien también escuchamos casi al final de este bloque, haciendo un fragmento de uno de sus poemas. Pegadito nomás a la introducción de Edgar Estigarribia, escuchamos a la agrupación Los Caranchos haciendo el tema Tratá de Evitarme. Luego un fragmento de la banda juvenil municipal Curuzucuatía. Otro fragmento de una pieza radiofónica hecha en base a partes de radio de Curuzú. Ese fragmento se llama Ese Señor Juan. Más de Esteban Estigarribia, esta vez con Tarragó Ross haciendo Estancia Yacaré en una versión rebajada. Luego Pájaro Experimental de Corrientes Capital haciendo un tema instrumental, El Rey del Peaje. Luego escuchamos a DJ Surubí, OVNIS en el Ibra, y Angelito Capanga haciendo un tema sin nombre, distorsionado por nuestros amigos de Sonido Terror. Y para finalizar este programa, nos despedimos con un tema de la orquesta Tompo, una banda nacida de las cenizas de los Jónicos. Luego un poco de Autobombo, con un tema inédito de los Psíquicos Litoraleños, una colaboración con la banda holandesa Static Tix. El tema se llama Saber Más y esperemos que salga este año en vinilo. Y nos vamos a despedir con otro tema de Bernardo el Trovador, un tema que justamente se llama Llegó la hora de despedirse. We'll be right back. momento de despedirme, sé hasta cuándo me marcharé, pero prometo que si el destino no interrumpe con canto y guitarra me daré nadie. Tengo que partir, espero al café, debo marchar hasta 6 de fe, pero mi destino me dio mil caminos para recorrer. No lloré, no canto para ti, soy tu trovador, mi vida es así, por eso te pido no te pongas triste, volveré por ti. Llegó el momento de despedirme, no sé hasta cuándo me marcharé, pero prometo que si el destino no interpone con canto y guitarra me daré morir. Tengo que partir, espero al café, me dejo marchar. Seis de fe, pero mi destino me dio mil caminos para recorrer. No lloré, no me canto para ti, si te trovo, mi vida es así, por eso te digo, no te pongas triste, volveré por ti. El alba guaraní gime en mi memoria. El alba guaraní gime. El alba guaraní gime en mi memoria, el alba guaraní, gime en mi memoria. Acabamos de escuchar Pan Pan Pan Pan Pan Pan Pan Pan Panorama de Audio Experimentación Nacional Radio Caso.